Ya arranca La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Van a estar trabajando para poder llevar la información a cada comunidad y las inquietudes hacia la red de comunicación. También nosotros como indígenas, ojalá podamos comunicarnos con todos para que nos sintamos comunicados con esta red indígena que hay. La red de comunicación indígena para nosotros es una cosa muy importante. Eso es lo que nosotros deseamos, que nos fortalezcamos como pueblos indígenas. Por el hecho de que si no es la red de comunicación indígena, nosotros no sabemos lo que puede pasar en los otros hermanos. Por ejemplo, la zona norte, zona sur, oeste, todo. Yandeco y ayemungue tata cuañer en Nucalupi, yandeco. Ahora, hablamos nosotros. Llega La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a todos. Gracias por compartir con nosotros este programa con La Voz de Nuestra Gente, una producción de la Red de Comunicación Indígena. Este es nuestro programa número 367 y en este caso, como en aquellos primeros programas, estoy con la compañía de Jorge Frías. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Dani? Mi saludo para toda la audiencia, para toda la gente que semana a semana nos viene escuchando en esto que es con La Voz de Nuestra Gente. Y contento, ¿no? Porque estamos en pleno festejo, estamos en nuestro mes aniversario como Red de Comunicación Indígena y con el nerviosismo, casi te diría, de aquella primera vez, de aquellos primeros programas donde no sabíamos si todo esto iba a funcionar, ¿no? Como decía, estamos de aniversario. La Red de Comunicación Indígena cumple sus primeros 7 años, ¿no? Primeros 7 años que tienen mucha historia detrás, mucha historia de esfuerzos, mucha historia de trabajos de los dirigentes, de los corresponsales, de los técnicos, de todas las instituciones que vienen trabajando y empujando para que esta experiencia, esta red, siga creciendo y venga creciendo desde abajo, ¿no? Y en este programa de hoy tendremos la visita de la hermana Laura Méndez, quien es capacitadora, ¿no?, de la Red de Comunicación Indígena. También tendremos la visita de Carlos Barreto, un hermano que está viviendo en La Plata. Y tendremos información de Tomás Quiroga, de Las Lomitas. Y bueno, también iremos recordando todo este trayecto que viene haciendo la Red de Comunicación Indígena. Yo quisiera también aprovechar este programa 367 para de alguna manera homenajear a todos aquellos compañeros y compañeras que hoy ya no están en la red por diferentes motivos, ¿no? Pero en particular aquellas personas que apostaron y pusieron mucha energía, mucho esfuerzo en este proyecto comunicacional y que hoy no los tenemos en este mundo, digamos, ¿no? Que es el compañero Celso Fogel, también como el compañero Eduardo Cavalieri, que después vamos a contar quién fue y que tuvo un rol fundamental para que este proyecto empezara a caminar, que muchas veces no lo conocemos o no lo tenemos tan presente como los otros. Y también un compañero corresponsal que luego de asistir a una reunión, a un encuentro, al volver a su comunidad tuviera un accidente y bueno, falleció este compañero, se nos fue, ¿no? Así que también un recuerdo especial para ellos en este aniversario, porque gracias a ellos también hoy la red es lo que es. Y hoy nos visita Laura Méndez, quien es capacitadora de la Red de Comunicación Indígena. Ella es de la provincia de Jujuy. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Daniel. Hola a toda la audiencia con La Voz de Nuestra Gente. Compartiendo un día acá en Resistencia con ustedes, porque bueno, estamos trabajando en el área de capacitación y dentro de unos días nos vamos ya a El Colchón. Trabajando con la comisión directiva del Radio Weekend, del Colchón, con la comunidad y con los que trabajan ahí en la radio, los productores, los operadores, Y es un proceso que se viene conversando con la gente del colchón de la etnia Toba, la comunidad que viene trabajando y luchando para tener su propio medio, y ya casi un año que tiene este medio radial, por el cual quieren ir definiendo ciertas cuestiones que tienen que ver con las políticas de comunicación en radio, políticas de programación también, y todo lo que esto significa. ¿Quién te acompaña en esta capacitación, digamos, además de vos, quién está ahí trabajando? Y estamos trabajando con Jorge Frías, que también integra el equipo técnico de la Red de Comunicación Indígena, y por otro lado también se sumaron, apoyándonos este trabajo de capacitación, Ana Benedetto y Jorge Colet, de la Junta Unida de Misiones. ¿Cómo te fue en aquella primera visita? Y bueno, fue una, ya sería la del 30 de julio, sería ya la tercera. La primera fue, nos reunimos con la comisión directiva, con algunos de los integrantes, y ellos manifestaron lo que más o menos deseaban en este taller, lo que proyectaban con el perfil de la emisora que le quieren dar desde la mirada y cosmovisión indígena, dándole también la cuestión de esta identidad en la comunicación a través del medio. Y por otro lado, bueno, seguir formando en lo que es producción periodística a los que hacen el programa radial, y también falta fortalecer la cuestión de lo técnico con la operación técnica y todo lo que significa el manejo y el uso de estos medios tecnológicos. Como uno dice, quedaron temas en el tintero, ¿no? O sea, hay varios temas por seguir charlando con la gente de esa radio. Sí, han quedado temas. Que la implementación concreta del taller, y bueno, vamos a trabajar con ellos, seguro cada uno va a poner lo mejor de su parte, porque están comprometidos con la comunicación indígena, y eso para nosotros es muy importante, porque desde la RCI venimos trabajando en ese sentido, una construcción entre todos, no solo los que hacen el programa radial, sino también los que están detrás de ellos, que es la propia comunidad del colchón, y también la comisión directiva. Todos ellos quieren ir formándose en esto que es la comunicación en radio. Bien, y nosotros estamos terminando esta conversación con Laura Méndez, así que, Laura, te voy a pedir un mensaje para las comunidades indígenas y no indígenas que escuchan este programa, ya que, bueno, estamos cumpliendo 7 años de vida de la Red de Comunicación Indígena. Para mí el mensaje, pasan a mi memoria tantos recuerdos gratos de las comunidades, sobre todo trabajando con los corresponsales, visitando alguna comunidad, recordando también a la gente del radio Weekend del Colchón, todo lo que tiene que ver con la comunicación indígena. Y en estos 7 años de desafío que viene realizando la RCI, luchando por esta comunicación, creo que nos queda mucho por delante, ¿no? Seguimos luchando y hay muchos desafíos, hay muchas injusticias, hay muchos silencios. Muchas veces el pueblo indígena, ya sea la mujer, el hombre, el dirigente, nos pasan cosas muy malas en nuestro lugar, nos atropellan, hay muchos derechos que no se cumplen. Y creo que es importante dejar este mensaje de no callarnos, de denunciar lo que pasa, de expresar nuestras luchas, de decir basta, ¿no? Porque muchas veces nos pisotean y eso es feo. Muchas veces uno suele ser muy tranquilo, contemplativo, y está bien, es una fortaleza del pueblo indígena cuando tienen esa fortaleza interna de paz interior, pero también es importante que eso siga manteniéndose, y por otro lado empezar a darle valor a la palabra. Una palabra que no es una palabra de bronca o de violencia, sino una palabra que exige derechos, que exige cambios en nuestra sociedad, y que a la vez esa palabra se convierta en cambios para las nuevas generaciones. Tenemos que seguir luchando, y bueno, la herramienta en este caso concreto es la comunicación. Y cuando el otro, el diferente, el que vive en otras comunidades o en la gran ciudad, escuche también al pueblo indígena, creo que nos podemos comprender, porque hay muchas cosas en común, muchas cosas en común. Queremos que lograr vivir muchos años más, cuidar el planeta, la gran lucha que tiene el pueblo indígena con las tierras, con el medio ambiente. Todos nos podemos sumar para cuidar esta tierra, ya que falta pocos días para empezar el mes de agosto, mes de la Pachamama, empezar a agradecer a la Madre Tierra que nos da vida, y bueno, aprovechar también para este mensaje, ¿no? Los derechos humanos existen porque los seres humanos hemos podido trascender las condiciones concretas que vivimos, soñando con que otro mundo es posible aquí en el planeta. Un mundo con leyes que tomen en cuenta todas las personas y todos los pueblos. Un mundo donde todas las personas y todos los pueblos se sientan respetados. Y estas fueron las palabras de Laura Méndez contándonos un poco sobre los trabajos que ella viene realizando en este proyecto de la Red de Comunicación Indígena. ¿Has pensado en la flecha? ¿Qué rápido vuela y qué lejos llega? Y sin embargo, antes de ir hacia adelante, tuvo que ir primero hacia atrás, tensarse en la cuerda del arco, tomar fuerza e impulso para volar. Así también nosotros, los pueblos indígenas, si queremos avanzar, necesitamos la fuerza que nos viene de nuestras antiguas culturas, de la tierra, las tradiciones y los ancianos, porque no hay flecha sin arco, ni futuro sin pasado. Un mensaje de la Red de Comunicación Indígena. Bueno, y seguimos en este programa y en este caso vamos a escuchar una conversación que tuvimos con Carlos Barreto. Él estuvo visitándonos aquí en los estudios de la Red de Comunicación Indígena. Es un hermano que hoy vive en Buenos Aires, en La Plata, donde nos cuentan la situación que viven las comunidades indígenas allí en Buenos Aires. Me siento contento por estar nuevamente en mi pago después de tanto tiempo, pero aquí en la lucha. Contanos, ¿cómo está la situación de los hermanos indígenas allá en La Plata? Yo creo que el problema de las comunidades en La Plata no tiene tanta diferencia en relación a los problemas que atañen las comunidades en todo el territorio nacional. En La Plata tenemos el problema de la falta de vivienda, la falta de trabajo, y hay muchos hermanos que están como excluidos del sistema, así que a ellos les cuesta mucho conseguir a veces el pan de cada día. Y es prácticamente el mismo problema que viven todas las comunidades en cualquier parte de la Argentina, ¿no? Aproximadamente, ¿cuántas familias son las que están viviendo allá? Para ubicarte un poquito, yo estoy viviendo en La Plata. Hace un poquito más de 8 años que estoy en La Plata, pero en Buenos Aires estoy hace aproximadamente 20 años. En La Plata, un poquito más de 8 años, y vivo en una comunidad, porque en La Plata hay varias comunidades. Últimamente se han ido muchos hermanos de acá, del Chaco, fueron a Buenos Aires y han formado diferentes asentamientos. O sea, en La Plata ya, cuando nosotros habíamos llegado, contaba con 2 asentamientos nada más. Ahora, actualmente, creo que cuenta con 5 asentamientos ahora. Y son muchas familias los que están radicados en La Plata actualmente. ¿De qué forma estas comunidades subsisten cada día? O sea, ¿de qué trabajan? ¿Qué hacen? Tenemos el conocimiento de que en Rosario las familias, que en su mayoría salen a cartonear. En La Plata, ¿cómo es la situación? Y en La Plata también pasa, tiene el mismo problema, porque no se pueden insertar dentro de la sociedad por falta de, porque la mayoría no han terminado secundario, entonces algunos se han limitado en la elaboración de la artesanía y hay otros que han empezado a juntar productos para reciclar. O sea, empezaron a juntar cartón, plástico, y eso es lo que salen a buscar cotidianamente. Y con excepción de algunos que tienen por ahí el oficio de la albañilería, que sí, ellos por ahí tienen más probabilidad de trabajo que otras personas que no tienen por ahí un oficio para poder llevar adelante, ¿no? Porque es muy difícil vivir en una ciudad sin oficio. Entonces los que no tienen oficio directamente empiezan a juntar cosas para reciclar. Y acá en la provincia del Chaco y como en varias provincias, ¿no? Las comunidades indígenas están organizadas, ¿no? Hablamos de las ONG y eso. En La Plata hay ONGs que trabajen para la comunidad en general. En La Plata pasa algo particular, porque en La Plata la mayoría de la gente aprendió justamente que de la única forma en que se puede bajar ayuda del Estado es organizándose. Entonces, una de las formas de organizarse es formar las instituciones no gubernamentales, las famosas ONG. Y bueno, y a través de ellas ellos están bajando proyectos del Estado como microemprendimientos, talleres, cooperativas, pero la mayoría han, incluso en cada asentamiento hay una institución no gubernamental que la forma la misma comunidad, integrada por ellas mismas, y bueno, tratan de llevar adelante según sus necesidades esas instituciones que ellos han formado. Y decime, esa forma de trabajar da resultado, ¿no? Sabemos que siempre está el acompañamiento de algunos criollos. No sé cómo serán los otros municipios, pero en La Plata es una ciudad bastante conservadora, por decirlo. Son muy de costumbres como familiares, al punto de que la mayoría son muy solidarias cuando la comunidad recién empezó a asentarse en esa localidad. Mucha gente de muchos vecinos de La Plata se han acercado para solidarizarse con la comunidad, trayendo ropa, trayendo alimentos, trayendo objetos que servían a la comunidad que recién empezó a asentarse como una villa de emergencia. Y actualmente la comunidad, justamente con la creación de las ONG, algunas de ellas ya han construido sus casas a través de proyectos que vienen del Estado. Carlos, contame, los hermanos que viven en La Plata, ¿de qué etnia son? De la que te hablo es de la comunidad Qom, que son 5 comunidades, pero en La Plata no solamente está la comunidad Qom, conviven en otras lenguas, como por ejemplo la comunidad de los Quechua, la comunidad de los Aymara, la comunidad de los Mapuche, Diaguita, Guaraníes. Y yo hasta hace un poquito más de 3 años atrás, junto con un hermano mapuche, nosotros generamos la Secretaría de Pueblos Originarios dentro de la CTA provincia, que está justamente ubicada en la ciudad de La Plata. Una vez estando ahí en la CTA, digamos, ¿cuál es la forma de ayudar a las comunidades ahí? Nosotros con la CTA, el trabajo que estábamos llevando adelante era justamente haciendo reivindicación de los derechos indígenas. Nosotros hacíamos marchas justamente para hacer valer nuestros derechos, porque muchos de nuestros derechos eran vulnerados, y por esa razón la CTA es como que respaldaba nuestro reclamo. Carlos Barreto, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa de La Red. No, de nada, hasta luego y espero volver nuevamente. Saludamos a FM San Patricio 104.9 de San Patricio del Chañar, Neuquén. Muchísimas gracias, FM El Libertador 90.1 de la provincia de Misiones, Posadas. Gracias por ponernos al aire. Bueno, entonces, después de escucharla a Laura Méndez con sus trabajos de capacitación importantísimos para todo lo que es, ¿no es cierto?, la formación de personas, de compañeros indígenas para el trabajo comunicacional, y después de haberlo escuchado también a Carlos Barreto en la forma de vida que tiene la gente actualmente en las ciudades, digamos, que de alguna manera uno los identifica con lo que en la historia argentina se conoció a los descalzos o a los descamisados, ¿no? Queremos invitarlos a escuchar un tema que tiene que ver con esto, donde participa, lo canta Mercedes Sosa y Julieta Venegas, y el tema se llama Sabiéndose de los Descalzos. de los descalzos y estoy cansado de la lluvia que no cae, no me hace crecer. Mi sangre después de haberse vaciado de mí calienta como el sol. Soy de los descalzos y estoy cansado de este color que pesa más que yo. Mi corazón desprendido de mi cuerpo ya sigue latiendo igual. No tengo perdón por haber encontrado la cara pálida. Mis brazos cortados por la misma mano se abrazan hoy desamparados. Soy de los descalzos, no tengo perdón. Los descalzos sé yo. Estoy cansado, estoy cansado. Estamos en comunicación telefónica con nuestro corresponsal de Las Lomitas, Formosa, el hermano Tomás Quiroga, un hermano Pilaga, quien nos va a contar las situaciones que están pasando allí en esa provincia. ¿Cómo estás, Tomás? Bueno, un saludo para todos ustedes, en especial para vos, Dani, que siempre conduce el programa de la Red de Comunicación Indígena, y también a todas las audiencias de este programa de la Red de Comunicación Indígena. ¿Cuál es la información que tenés para la Red de Comunicación Indígena? Bueno, una de las informaciones que tuvimos la posibilidad de estar y compartir con los artesanos que se reunieron los días anteriores, distintas comunidades de la zona de Lomita, artesanos y artesanas más que nada. Bueno, se habló el tema de cómo, porque acá en la zona de Formosa a veces es muy difícil de salir, vender al trabajo de las mismas personas que trabajan, que hacen esa tarea, ya sea en cestería y otros artesanos, como ya sea en tallado de madera. Se charló, estuvo presente el Consejo de Mujeres de la Federación Pilagá. Bueno, tuvieron gratos momentos. La reunión se inició a la mañana con una oración a cargo del pastor de la iglesia Jesús el Buen Pastor, Gabino Acosta. También estaba presente algunas organizaciones que hacen el acompañamiento de este trabajo. ¿Dónde se realizó este encuentro de artesanos? Bueno, este encuentro se hizo aquí en Las Lomitas, en la parroquia de aquí en Las Lomitas. Bueno, se hizo se comenzó a las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde se hizo la reunión. Se quedó en que seguramente van a estar, hay algunas personas que ofrecen de comprarlo, la artesanía. ¿Y aproximadamente cuántos hermanos estuvieron presentes en ese encuentro, Tomás? Se hizo 2 artesanos cada comunidad, y en total me parece que se hicieron presentes, los convocados más que nada son 22, y más los participaron son más de 40 personas que se hicieron presentes apoyando a estas personas que hacen este trabajo. Tomás, y contanos un poco cuáles fueron los problemas que fueron saliendo en ese encuentro. Me imagino que uno de esos debe ser todo el esfuerzo que lleva a hacer una artesanía, y sin embargo a la hora de venderlo la gente que compra no quiere pagar el precio que realmente es. Entonces, porque ellos no ven el sacrificio que tiene el indígena para hacer su artesanía. Claro. Pero y contanos, ¿qué otro tipo de problemas surgieron o los artesanos tienen al momento de vender su trabajo? Las problemáticas son más o menos, el tema es siempre la venta y al precio. Es muy difícil poner un precio, a veces el comprador mismo pone un precio, te compro esto o te cambio esto, a veces no por dinero y a veces por algo de mercadería, ya sea ropa. Bueno, estas son las problemáticas, pero bueno, hay algunas personas que a veces luchan por eso y bueno, tienen la ventaja de recuperar todo el tiempo. Por ejemplo, hacer un bolso de 30 centímetros de altura, lo digo así, bueno, eso tarda hacer en 3 días y a veces le pagan a 15 pesos, una por ahí, el precio, y a veces algunos, por ejemplo, en el tallado de la madera siempre hay algunas personas que dijeron, bueno, yo a veces trato de cobrar el costo de mi trabajo y la obra, y eso es lo que siempre hay problemáticas con el comprador, ¿no? En este encuentro, los artesanos decidieron alguna forma de trabajo, me imagino hacer una organización o una cooperativa donde todos puedan cobrar realmente lo que sale trabajo y donde el artesano no salga perdiendo siempre. Se habló de elaborar un proyecto para levantar un centro de artesanía, que bueno, eso se quedó en pendiente, seguramente ya en los próximos días van a estar reuniendo nuevamente para hablar con el tema, para elegir el lugar, ya sea, por ejemplo, si van a levantar aquí en Las Lomitas. Se habló eso ya, esto el tema ya venía del año pasado, que se hablaba de que se van a levantar los mismos artesanos hablaron de hacer un proyecto, pelear por eso, para levantar una casa, centro de artesanía, ya sea, y conseguir un comprador. Y bueno, una de las cosas que, bueno, algunas personas, algunas empresas que tienen esas ganas de comprar ese trabajo, pero bueno, como los artesanos, como si fuese que hay un choque, porque si una empresa compra la artesanía y no hay, ellos te piden la boleta, más que nada, bueno, tratar de buscar la forma, si no sé si el centro van a escribir para hacer como monotributista, no sé, algo así, era conseguir pagar el AFI para tener la boleta al día y salir para vender la artesanía para esos compradores que quieran comprar, no haya problema. Así que esa es la idea. Tomás, y una última, la red está cumpliendo 7 años, no sé, vos desde el principio seguramente estás trabajando, así que si vos querés mandar un saludo, dar un mensaje por este nuevo aniversario de la red. Bueno, sí, así que bueno, ayer mi machinera y seta y vetana 7 huere na carontana aquí, samakra no sanem da yamaki ma amira coñeta da abontañete na red de comunicación indígena y ma mi na dirigente, así que huere en tona que seta si vetana 7 años. Y bueno, yo estoy muy contento de que la red puede llegar a los 7 años. Doy gracias a todas aquellas personas que trabajan, a los corresponsales, así que los felicito, que sigan adelante, que trabajemos juntos, tratemos de no callar. Tomás Quiroga, muchísimas gracias por estar en contacto con la red. Bueno, Dani, así que un abrazo para todos ustedes que siempre hacen el programa de la Red de Comunicación Indígena y saludo a todos. La defensa de los derechos humanos, la promoción de un desarrollo humano sostenible, la equidad de género, el respeto a todas las identidades étnicas, la preservación del medio ambiente, el protagonismo de los jóvenes, la protección de la niñez y de las personas en edad avanzada, la educación y la salud. Estos son algunos de los puntos fundamentales para la convivencia de todas las razas. Este es un programa de la Red de Comunicación Indígena, con la voz de nuestra gente. Chapay peñí, mis paisanos, chapay peñí, hermano huinca, por ese pulcu que bebemos, mis antiguos vuelven a fogarme. Bueno, y de esta manera Dani nos está apurando el tiempo, estamos llegando a la primera media hora del programa, este programa La Red de Comunicación Indígena. Te propongo que hagamos una pausa y regresamos. Nos complacemos en agradecer a las emisoras que integran la cadena de radios de la Red de Comunicación Indígena. A FM Norte de San Javier, provincia de Santa Fe, y FM Laguna Melincué de Melincué, provincia de Santa Fe. Saludamos a Cadena Sur y sus emisoras integradas por FM Cristal desde Villa Bertet, FM Espacio de Samuú, FM Agua Clara desde Charaday, FM La Oma desde San Bernardo y Canal 25 de la Clotilde. 5 medios para el sur chaqueño. Gracias por ponernos al aire. Bien, y nosotros seguimos en este programa de la Red, programa número 367. En esta segunda media hora vamos a hablar un poco, Jorge Frías, con vos sobre aquellos primeros años de la Red. Contanos un poco qué recuerdos tenés de aquellos días. Bueno, la verdad que se entrecruzan y muchos los recuerdos, ¿no es cierto?, de aquellos primeros tiempos, porque los inicios de la Red, si bien fueron inicios con muy pocos fondos, muy poco dinero, digamos, como para arrancar fuerte, sí fueron inicios con una gran cantidad de energía puesta en la construcción de esto y puesta desde distintos lugares, ¿no? Entonces, en su momento, digamos, podría identificar como dos espacios donde se fue construyendo la red. Por un lado, el espacio, te diría, de los programas de radio, que era lo más visible, era lo que más se escuchaba, digamos. Y en ese lugar estábamos trabajando en sus primeros tiempos con Pope Solari, más conocido como Pope, ¿no es cierto? Se llama Jorge Solari, pero todo el mundo lo conoce como Pope. También estuvimos realizando los programas de radio con otro hombre que se llama Pedro... Pedro Gómez, él es Pedro de Gómez, Formosa, ¿no? De Formosa. Lamentablemente falleció también Pedro, él tuvo un problema de salud y falleció. Él también nos estuvo ayudando en sus inicios y lo grabábamos, en aquel entonces no teníamos estudio de grabación propia, así que teníamos que ir a grabarlo al estudio de grabación de Marcos Labia, un compañero, un gran compañero y amigo, digamos, que siempre estuvo colaborando y ayudando con la Red de Comunicación Indígena desde sus inicios, ¿no? Eso por el lado de lo que era lo más visible, pero también se trabajó mucho y muy fuerte en todo lo que era la parte organizativa de la red, que era, bueno, la parte como fundamental o la parte del como la base, te diría, los cimientos de la red, ¿no? Y ahí estuvieron trabajando muy fuerte, tal vez, muchas veces en un papel donde no se los veía tanto, pero que era fundamental. Estuvieron trabajando todos los dirigentes indígenas de las comunidades, todas las personas que iban participando, aportando ideas, aportando a la discusión, a la reflexión, para construir este proyecto, ¿no es cierto? Y ahí podría mencionarlos, con todo el miedo que tengo de olvidarme de algunos, ¿no es cierto? Podría mencionarlo a Milciades Mancilla, a Sixto Coducti, a Clemente Fernández de la zona Pampa el Indio, después a Jerónimo Álvarez en la zona de Bermejo, también Bartolo Fernández, ¿no es cierto?, del pueblo Pilagán, la provincia de Formosa, así un montón de compañeros y hermanos, digamos, indígenas, de distintos pueblos étnicos que estuvieron construyendo la red. Después se fueron sumando un montón de otros hermanos, digamos, más de la zona de Castelli. Germán Díaz estuvo participando muy fuerte en los primeros tiempos de la construcción de la producción de la red y también en la primera parte de la construcción política. Germán Díaz se inició, digamos, participando como representante de una organización, estuvo participando de lo que fue toda la elaboración de los reglamentos internos de la red. Y después, una vez que se comienza a constituir o armar el equipo técnico,

Él estaba como asambleísta en aquel momento de la Comisión Zonal de Tierra, cuando Milciades Mancilla era presidente, y él trabajó muy fuerte también en lo que es la construcción de esta red. Asimismo también Fabián López, en aquellos años él era corresponsal de la Comisión Zonal de Tierra, y en la zona de Formosa con los Pilagás estuvieron participando fuerte y mucho los dirigentes Juan Córdoba, por ejemplo, y una de las primeras mujeres que fue Ramona Jiménez, ¿no es cierto?, que aportó mucho. Y aprovecho también para comentar que esos fueron en sus primeros momentos la red. Una vez que se dio un poco de forma, ya se sumaron a participar un montón de otros dirigentes ya de otras provincias, como por ejemplo los miembros que integran hoy la mesa ejecutiva, ¿no? Néstor Lanchi, Ariel Navanquirí, estuvo participando también Ofelia Morales. Vale la pena remarcar, digamos, que en la región del NOA, de alguna manera, quien lleva la red para aquella región, para Salta y Jujuy, es la dirigente Abá Guaraní Flora Cruz, quien fue la primera en enterarse un poco de la experiencia que se venía realizando en esta región del NEA, y pidió para participar de las reuniones, para escuchar primero, después fue preguntando cómo se podía hacer para que la red se constituya también en el NOA. Y bueno, de alguna manera fue la primera en llevar el proyecto y la propuesta de armar una red de organizaciones en Salta y en Jujuy. Y así es que creció tan grande y en una región tan amplia la red, ¿no es cierto? Y uno de los primeros en participar activamente de esta construcción es el hermano Tapiete, Ernesto Quillo, ¿no es cierto? Él vive en la provincia de Salta. Y bueno, uno de los que estuvieron desde la primera hora en la región del NOA construyendo esta experiencia de la red de comunicación indígena. Bien, y nosotros siguiendo con este aniversario, digamos, o con este cumpleaños de la red de comunicación indígena, tenemos un testimonio de Milciades Mancilla, quien hoy es el presidente actual de la red. Escuchemos lo que decía Milciades. Cuando nació la red de comunicación indígena, lo que nosotros pensamos en ese momento, las comunidades, cuando estaba Reines, en ese momento en Pampa del Indio, el que financia el proyecto de Cáritas, en ese momento planteamos la necesidad de Pampa del Indio tener una radio comunitaria. Se va creando a la red comunicación indígena. Cuando nosotros nos dimos cuenta, bueno, ya se armó el camino, ya se armó ya la red, ya están conectando a otro lado. Después el grupo se formó de la comisión de distintos lugares, la zona de Santiago del Estero, la hermana Flora también integra. Y después hay varios dirigentes que integran de la red de distintos lugares. Trabajamos con las organizaciones, seguimos dialogando, conectando, llevando el mensaje de la red de comunicación indígena a las comunidades. Y bueno, parecía que le interesa mucho de las comunidades por el tema de red comunicación indígena, porque hay un hermano que está en otro lado también, que escucha por el tema del mensaje, los demás hermanos que están lejos, ¿viste? Y bueno, como 3 años más o menos acompañando la red en Incupo, y después se independizó la red, ya se armó la personería jurídica, se armó la comisión directiva, la que estamos ahora. Y bueno, todo esto, camino muy largo que nosotros veníamos transitando. Y después de ahí, cuando se independizó, bueno, se armó un proyecto, que la cual era que se está manejando en este momento. También nosotros queremos lo que dijo este hermano que se fue, nos recomendó mucho, y bueno, así nosotros queremos trabajar en este momento los hermanos indígenas en cada lugar. Y estas fueron las palabras del presidente de la red de comunicación indígena, Milciades Mancilla. Y bueno, nosotros vamos a seguir con este programa, y en este caso, escuchando el segundo tema musical, vamos a escuchar a Alfredo Zitarrosa con el tema Crece desde el pie. Gracias.

Él estaba trabajando como uno de los directores de Incupo en ese momento, y dentro del consejo directivo de Incupo era quien tenía como una idea muy clara de la importancia que tenía la comunicación en un proceso de lucha mayor, digamos, ¿no? De lucha por las tierras, por todos los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, en aquel tiempo, Incupo es el que nos ayudó y empujó mucho la tramitación de proyectos y fondos para que la red pudiera salir. Y en ese papel, en esa tarea, tuvo, digamos, un rol importantísimo Eduardo Cavalieri. Y de hecho, el estudio de grabación de acá de Resistencia se lo bautizó con el nombre de él, ¿no? Porque él un poco era el que soñaba con que la red tuviera su propio estudio de grabación, con que la red pudiera salir a través de una red satelital por toda Latinoamérica. Y es lo que se está logrando recién ahora, después de 7 años, ¿no? Un sueño postergado por 7 años, se podría decir, porque él ya en aquel entonces soñaba con esta idea. Bien, Jorge, se nos está terminando este programa número 367, en el cual estuvimos recordando un poco la historia de la red de comunicación indígena, pero también hacer saber a las comunidades indígenas y a la comunidad en general de los logros que está teniendo esta red. Ya que en programas anteriores hablábamos de que nosotros estábamos participando con gente de ALER, ¿no? Haciendo un programa latinoamericano ya, en el cual, bueno, la red de comunicación indígena participa haciendo reportes y también conduciendo ese programa que ya se escucha a nivel latinoamericano, como te decía, donde lo escuchan hermanos de Bolivia, hermanos de Perú, de Ecuador. Entonces realmente es un gran logro para la red de comunicación indígena estos tipos de trabajo que se vienen realizando. Y también, bueno, siguiendo con el reporte de la Farco, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, entonces la red viene creciendo para bien, ¿no? Sí, así es. Y yo, a mí me gustaría un poco, para graficar, digamos, cómo viene creciendo la red, hacer como una comparación, ¿no? De cómo se arrancó y lo que hay ahora. Y así, a grandes rasgos, me acuerdo que la red, como mencionaba en sus inicios, arrancó con 3 organizaciones en la región del NEA, digamos, 2 organizaciones en el Chaco y 1 en Formosa, y hoy participan más de 60 organizaciones, digamos, y muchas más comunidades. La red arrancó con un programa de radio que salía una vez a la semana, y hoy tiene 4 producciones de radio que salen, algunas en Argentina y otras a nivel latinoamericano, ¿no? La red arrancó con una cadena de radio que en sus inicios tenía 14 radios que transmitían el programa La Red, y hoy la cadena de radio que transmiten los programas son más de 220 radios que ponen los programas al aire, ¿no? Entonces, sin duda que son logros importantísimos que ayudan a que las comunidades y las organizaciones sean más visibles, tengan un rol más protagónico, digamos, no solo en los medios de comunicación, sino también en la vida cotidiana, en las luchas cotidianas que van teniendo adelante. Y lo importante de esto, y es una reflexión, en realidad es como un acierto que tuvieron los dirigentes, porque en su inicio nosotros soñábamos con que esto podía llegar a ser como una agencia de noticia indígena integrada y construida por comunicadores indígenas, ¿no? Desde una primera hora, desde un primer momento, los dirigentes nos plantearon de que no, que esto no tendría que ser una red de comunicadores indígenas, sino que tiene que ser una red de organizaciones, porque tiene mucha más fuerza y porque tiene, digamos, como la posibilidad de ser una construcción mucho más grande que una red de comunicadores. Entonces, si esto como red de organizaciones sigue creciendo, se puede llegar, digamos, a transformar como en un movimiento social, en un movimiento indígena, ¿no? A diferencia de lo que son una red de comunicadores simplemente, que no tienen una organización de referencia, comunicadores que son personas individuales muy comprometidas, con muchas ganas de construir y de aportar a una construcción social mejor, pero que son personas solamente, no organizaciones. Ese tipo de red, una red de comunicadores indígenas, como mucho puede llegar a constituirse, a formarse en un sindicato que va a pelear por los derechos de esos trabajadores, pero no por un movimiento social como puede llegar a serlo la red de comunicación indígena, ¿no? Los invitamos a conocer historias, costumbres y formas de vivir de nuestros hermanos indígenas en Latinoamérica. En Paraguay habitan cerca de 110.000 personas indígenas. Está distribuida en 17, y algunos hablan de 19 grupos distintos, y forman 5 familias lingüísticas distintas que son guaraní, mascoy, mataco, samuco y guaycurú. Los guaraníes, a su vez, se dividen en guaraní ñandeva, guaraní occidental, abá guaraní, bugá y paíta buterá. Algunas de estas etnias habitan en el Chaco y otras en la región oriental. Los mascoy habitan el noreste del Chaco, en la ribera del río Paraguay generalmente. Los mataco, mataguayo, habitan el Chaco hacia el río Pilcomayo o zona noroeste de la región. Los samuco, todos habitan el norte del Chaco. De este grupo hay silvícolas o no contactados. Y los guaycurú también habitan la región occidental del país. De esta familia, los macá, que habitaban la orilla del río Paraguay en el sur de la región occidental, migraron hacia el otro lado y se instalaron en la capital. Las etnias con mayor población son abá guaraní, paíta buterá, bugá, todas estas de la región oriental, y nivaclé, enlet norte, enlet sur, de la región occidental o Chaco, y son de menor población los pueblos guaná y manjuy. En 2002, el pueblo guaná contaba con 240 personas y manjuy con 452 integrantes. La etnia con mayor población es bugá, con más de 14.000 personas. Según los datos estadísticos, de cada 100 indígenas, 76 mantienen la lengua de su etnia. Aquí se destacan los dos pueblos con menor población, guaná y manjuy. La totalidad de sus habitantes hablan la lengua propia. Según informe de la Secretaría Nacional de Estadísticas, Encuestas y Censos, la población indígena fue 50.000 en 1992, 88.000 en el año 2002, y en la actualidad se habla de más de 100.000. En el ámbito de la educación o formación académica, los datos estadísticos no coinciden, pero indican que cerca de la mitad de la población indígena es analfabeta. En la región chaqueña, las clases en las escuelas son irregulares en varias comunidades. Esto ocurre generalmente porque las familias emigran en busca de trabajo, aunque fuera temporalmente. Otro factor que afecta la asistencia escolar es la falta de agua en el tiempo de invierno. En la zona solo se consigue agua subterránea salada. La provisión de agua dulce está condicionada a la lluvia. Varias comunidades están en proceso de regularización de sus propiedades. Otras luchan por recuperar sus tierras antiguas vía expropiación. También existen comunidades indígenas asentadas en los lugares públicos, como en las inmediaciones de las rutas. Varias familias aún se dedican a la artesanía. La venta se realiza informalmente y resulta insuficiente para el sustento familiar. Las personas mayores son quienes se dedican a la artesanía. En 1971, el Estado paraguayo creó el Instituto Nacional del Indígena INDI. La institución tiene por objetivo promover el desarrollo integral de las distintas comunidades indígenas del país, así como la efectiva integración en la sociedad nacional, respetando sus respectivas culturas. Los pueblos indígenas del Paraguay no están libres de problemas en los diferentes ámbitos sociales. Se está terminando este programa 367, así que nos queda agradecer a todas las radios que pasan este programa de la red, también agradecer a todos los dirigentes, ¿no?, que están siempre ahí con nosotros, y a los corresponsales, y en general a todos los que componen esta red de comunicación indígena. Y también queremos agradecer a Lisandro Vargas Gómez, quien estuvo allí en la consola de sonido. Y bueno, de mi parte será hasta la próxima semana. Así es, Dani, mi agradecimiento por, bueno, compartir esta mesa de trabajo una vez más. Me trajo un poco de nostalgia y recuerdos, digamos, estar participando acá en este programa tan simbólico como es un programa aniversario. Y también agradecer al ISO, a todos los operadores de la radio que ponen los programas al aire y a todas las personas que construyen esta experiencia de la red. A los dirigentes, a los corresponsales de las organizaciones, a los técnicos, a todos los que venimos de alguna manera o de otra construyendo esta red de comunicación indígena. Fue un programa de la Red de Comunicación Indígena.